¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Notas en 35 milímetros, nuestra edición 154. Y del año la 16ª. Hoy día jueves 12 de septiembre. Y partamos con algunas noticias. Hay noticias de cine nacional, que en la pauta está puesta más adelante, vamos a decir al tiro. La película Araña de Andrés Wood fue seleccionada como representante de Chile para los premios Goya y premios Oscar. No exenta de polémica. Ayer salía una columna en Culto, la tercera, de Rodrigo Munizaga, que es un crítico, donde decía que por qué no habían puesto a Emma, que tenía más chance porque ya Pablo Larraín es ubicado en todas partes. Pero quizás yo no he visto ninguna de las dos, quizás sea mejor. Y ha tenido muy buena crítica en los festivales en que se ha presentado, sí, porque pues, estaba en Venecia, me parece que también en Toronto. Hoy tiene una carrera ya hecha, ya reconocido sí. A nivel de los circuitos, que son lo que tiene que saberse, pero quizás no he visto Emma, a mí me gusta mucho Larraín, Andrés Wood, bueno, me gustó mucho Machuca. Quizás sea mejor esta, la de Wood, sea mejor que la de Larraín, o quizás el tema que lleva Wood es un tema que cae bien en los círculos políticos del cine. Puede ser, pero los temas de Larraín son como, diría, más universales, sí. Aunque están bien tan Valparaíso, tiene música de reggaetón. Pero es que el tema que las películas, o sea, nosotros como latinoamericanos somos vistos como pintorescos, entonces un tema común y corriente no es tan llamativo como el golpe, que es lo que más, claro, entre comillas, ahora, vende. Las películas de Andrés Wood no ha participado en festivales, creo, y las críticas a la de Larraín han sido muy buenas, excepto, bueno, la verdad es que han sido... No son tan parejitas. Han andado mixtas. Hay un par de críticas que yo vi por ahí que no eran muy favorables, pero en general... ¿Pero quién elige? ¿El comité ese que el Oscar tiene nombrado aquí como representante? ¿Quién? No, me parece que es un comité formado por realizador y también por gente del Ministerio de las Culturas y las Artes. Quizás para no caer mal de las culturas se puso pseudo rojito. Quien anuncia la cosa finalmente es el Ministerio de Educación. Así es que no sé en realidad, no me acuerdo ahora, fíjate, porque leí la noticia en el diario, en la tercera, y ahí salía quiénes son los que eligen, te voy a decir al tiro. Es que eso es importante, porque si es una elección de gente que sabe, que es más o menos democrática, qué sé yo, importante, está bien el que elijan, pero si es una cuestión más o menos dirigida, media cerradita, como son las cosas acá en Chile, habría que alegar. Yo estaba seguro que... Yo mientras no las vea, no voy a comentar, pero Araña casi la vi, y al final la sacaron ya de cartelera, parece. Sí, claro. Y no fui al cine... Pero Emma espero verla. De Larraín he visto todo menos Neruda, que la bajé para verla. Mira, aquí dice que es una comisión, pero que es más amplia, que antes eran 4 o 5 personas, sí, era una comisión mucho más amplia. Pero si dijeron... Son 154 personas y dividían 14 grupos. Y esos son todos Chávez Piñera, productores, vestuaristas, directores de fotografía, montajistas, músicos, guionistas, actores, maquilladores, entre otros. Me da como más, o sea, confianza. Es bastante más universal. Sí. Quizás es darle oportunidad también ya a sido seleccionado antes Andrés Wood, con Violeta se fue a los cielos y me parece que con Machuca. Eso me encantó, Machuca también. Pero claro, pareciera que las temáticas más locales pueden conspirar un poco, salvo aquellas cosas que son mucho más conocidas. Yo creo que el tema de la Violeta y el tema del golpe de la Araña son Sandia Escalá. No lo sé. Por lo menos es lo que se conoce en Chile. Vamos a ver. Oye, vamos a darnos una vuelta por Venecia. Ahí hubo palmarés, o sea, hubo ganadores. Ya terminó la semana pasada el festival. Joker ganó el León de Oro. El gran premio del jurado fue para la película de Polanski, El oficial y el espía. También polémica, principalmente por quién es Polanski. Mejor dirección Roy Anderson por Acerca del infinito. ¿Tú hablaste de esa película otra vez? Sí, lo que pasa es que la otra vez comentamos una película de Roy Anderson que se llama Un pájaro se posó sobre una rama, reflexionando sobre el infinito. Yo creo que era un muy pichón. Muy, es un cine extraño muy, el de Anderson. Muy contemplativo que te queda. Sí, tiene una... O sea, es produce imágenes muy sugerentes. Los guiones son extraños porque también tiene toda una cosa de humor absurdo, pero no deja de ser interesante. La película de Theo Kurt tuvo un premio a mejor dirección en la sección Horizontes. ¿Qué más tenemos? El premio Fipresi de la crítica ganó premio. Lo ganó también como película Soldado y el espía de Polanski, o Un oficial y un espía, y en Horizonte y secciones paralelas Blanco en Blanco de Theo Kurt tuvo un premio especial de la crítica. O sea, tuvo dos premios me parece. Aparte del el premio que ganó Alfredo Castro, que no recuerdo por qué película fue. Pero él estaba en tres Príncipe, películas. Creo que fue por El Príncipe y ganó el jurado el premio de mujeres periodistas. Sí. Sí, fue. Y no sé si ganó también el premio el premio LGBT. Que eso lo olvidé, fíjate. Buscar. Una película llevaba otra película, pero no él, el premio LGBT. Pero llegó, dedicó el premio a la raíz. A Larraín, sí. Como maestro. Oye, nos quedan 5 minutos y hay más noticias, porque en el Festival Internacional de Toronto. Ha tenido una crítica así, pero impresionante, y especialmente por la actuación del protagonista Uncut Gems de los hermanos Safdie, que hicieron una muy buena película que se llama Good Time, que comentamos el año pasado, si no me equivoco. Y protagonista es Adam Sandler, que el otro día comentábamos eso. Oye. Y ahí decían la necesidad que tiene Adam Sandler de que tenga buenos directores, porque le pueden sacar el jugo. Con Noah Baumbach es una comedia, es una película que tiene tintes de comedia. Y lo Borracho mismo, de Amor. Borracho de Amor de Paul Thomas Anderson. Pero acá, en esta, es un personaje, es una película completamente seria, digamos. No tiene toques de comedia. Borracho de Amor tampoco es comedia. O sea, el personaje de él no es comedia. Claro. Los otros personajes tienen algo de risible, pero él no. Sí. Oye, ¿y esta película sobre David Copperfield? ¿De Patel como David Copperfield? De Patel como Copperfield. ¿Solo un Copperfield? No. Está ambientada en la época victoriana, tal cual es David Copperfield. Sí. Esa película se llama La historia personal de David Copperfield. Se llama el libro original, po. Y es de Armando Iannucci, el director de esta película de la muerte de Stalin, que era muy divertida. Además, destaca una película, fíjate, que se llama Knives Out. Cuchillo fuera. O fuera los cuchillos, que es una adaptación de una obra de Agatha Christie, que tiene un reparto que es impresionante. Sí, mira, Daniel Craig, Leger Stanfield, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Chris Evans y Ana de Armas. Leger Stanfield es un actor afroamericano, protagonista de esta película que es delirante, que se llama Sorry to Bother You, perdón que lo moleste. Ahora que tú me contaste la otra vez. Sí, y la dirige Ryan Johnson, que dirigió El Último Jedi, si no me equivoco, y también Rogue One, una historia de Star Wars. Sí. Entre otras. Y hay una película también que ha tenido una crítica dispar, que era muy esperada, que de Taika Waititi, que se llama Jojo Rabbit, o El Conejo de Jojo, que es una sátira ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde un niño que aspira a ser parte de la juventud o no sé qué cosa hitleriana. ¿Tiene a un Hitler amigo imaginario? Amigo imaginario, y su familia esconde una niña judía. Chuta. Entonces la película es una comedia que tiene ese trasfondo que es bastante más duro. Actúa también Scarlett Johansson y Taika Waititi actúa como Hitler. Yo vi el tráiler, bastante cómico, pero extraño. Así, tomar a Hitler... Es que lo que pasa es que a bueno Hitler no le puede dar risa todavía. ¿No? Hay una película que se llama Él ha vuelto, donde Hitler vuelve ahora en este tiempo. Así como... Bueno, en fin... nos quedan 2 minutos y hay obituarios. Porque hay. Alto muerto, ¿eh? Sí, hay gente más o menos conocida. Voy a partir por una que me enteré recién ahora, cuando venía para acá, que fue la muerte de Daniel Johnston, un cantautor, yo diría imposible o improbable, un tipo que tenía trastorno bipolar y esquizofrenia. O sea, que vivió harto para lo que tenía. Murió a los 58 años el martes. Pero la noticia salió recién ayer, o sea, cuando yo venía para grabar el programa. Y hay un documental que es muy interesante acerca de él, que se llama The Devil and Daniel Johnston, El Diablo Daniel Johnston. Y lo vi una vez, si es que era ese, en ISAT. Y también se presentó en Inedit. Lo dirige Jeff Fireside, Y está hecho con material grabado por la misma familia de Johnston y por él cuando era joven, muy joven, que era flaquísimo, porque en el, ya cuando aparece mayor es un tipo que está completamente desfigurado, desfigurado por consumo gordo, con adicción a la comida, adicción a la droga, adicción al alcohol. Claro, básicamente el tabaco, fíjate. Y lo invitan a tocar en un festival de rock importante. Él era seguido por Kurt Cobain, por Sonic Youth, era una figura de culto. Sus canciones yo diría que no son impresionantes. Quizás lo que más impresiona es la figura de él. Un minuto. Camilo VI, que actuó en 3 películas de una serie de 5 películas argentinas que se llamaban, él actuó en La Playa del Amor, La Playa del Amor, La Discoteca del Amor y Las Vacaciones del Amor, que tienen 2 precuelas, que son Los Éxitos del Amor y La Carpa del Amor, y las dirigió, 2 de ellas dirigió Adolfo Aristarain. Claro, son de Fernando Ciro. Claro, y una de Julio Porter. También murió Carol Lindley, una actriz actuó en La Aventura de Poseidón y antes en El Cardenal de Otto Preminger. Y muchas más, y típico de comedia adolescente. Me Olvidé de Vivir, de Orlando Jiménez, con Julio Iglesias. Ella era muy linda, una rubia. Otra muerte importante, otra figura importante que murió esta semana fue Robert Frank. Fotógrafo, amigo de la pandilla Beat, de Ginsberg, sí. Kerouac y Burroughs, Gregory Corso, etc. Hizo algunas películas, Pull My Daisy, donde actúan Gregory Corso con Ginsberg en los años 50. En los años 70, la película de muy mala fama y casi, bueno, está disponible en YouTube, Cocksucker Blues, un documental casi pornográfico de los Rolling Stones. De la gira del año 71-72, con quizás que se dedicó a filmar todas las decadencias del rock and roll, las orgías detrás del escenario, pero los Rolling Stones no aparecen en las escenas de sexo, que son por cierto reales, o inyectándose drogas, sino que aparecen las groupies y los roadies, y los Rolling Stones aparecen también en algunas otras escenas. Candy Mountain, una road movie que tenemos que comentar en algún momento. Actúan muchos músicos, entre ellos Joe Strummer, en un papel muy pequeño. ¿Por qué pusiste esta canción? Se nos pilló el final. Y siendo la fecha en la que estamos grabando y apareciendo también Joe Strummer en Candy Mountain, tenemos Washington Bullets de The Clash, el disco sandinista, donde hablan de Allende, Víctor Jara en alguna parte, o más bien lo cantan. Una canción emblemática. Volvemos dentro de casi 4 minutos con más nota en 35 milímetros en este septiembre asiago. Mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the playboy and the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. What he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get? In a war-torn swamp, stop any mercenary and check the British bullets in his armory. Ya estamos de vuelta con más nota en 35 milímetros. Ahora hablemos de películas. Fíjate que tú dices muy bien, septiembre asiago, septiembre siempre tenés sentimiento encontrado porque hay cosas que nos alegren y el recuerdo mientras no se haga justicia siempre va a ser doloroso. Yo no sé, fíjate si la justicia... ayuda a la gente que está sufriendo. Yo creo que ayuda, alivia momentáneamente, pero hay una parte que... Yo pienso que el dolor no se deja, no se olvida, se elabora, como dicen por ahí. Pero te puedo decir que no se elabora mientras no haya justicia. Eso es lo que quiero decir. Y la justicia en eso ayuda mucho. Eso quiero decir, porque lamentablemente no se ve intención de dar una respuesta a los que están pidiendo por los cuerpos que aún no encuentran, ni por saber cómo fue, ni tenemos nada. Tenemos todavía estos círculos de protección a los asesinos. Y tenemos gente que aún sigue justificando, gente, esa cosa del inserto, el mercurio y otra tanta tontera. Yo veo, por ejemplo, tengo alguna amiga en Facebook que aún no entienden cómo lo entiende uno, que no siendo... ¿Cómo podría decir? Porque uno no es que sea de izquierda. No. Yo creo que sí. Sí, pero me refiero a que uno no sufrió, no tuvo. Sin embargo, no deja de condolerse por la situación. Y hay gente que sencillamente no entiende. No, hay gente que es indolente a eso, po. Claro. Simplemente es indolente. Y eso es lo que uno no quiere que pase. Bueno, yo, a raíz de este comentario hace algo, yo quería decir que vi una película que no solo por la temática, es una película que te ayuda a sobrevivir en momentos terribles, que nos da como esa alegría que construye la felicidad. Me refiero a Yesterday. Porque no solo los Beatles dan felicidad, porque para mí los Beatles, a pesar de las canciones que es romántica, las canciones más profundas, para mí los Beatles un sentimiento siempre de contentamiento. O sea, yo escucho los Beatles y me alegro al tiro. No solo por los recuerdos, sino que la música en sí de ellos es una música que me produce buenas vibras, no sé, algo en la química, no sé, no, pues yo soy ignorante. En una escena de la película, unos personajes dicen el mundo sería peor sin los Beatles. Eso iba a decir. Iba a decir entre otras cosas, también me dio gusto que yo hice mi crítica, la película en el cine el sábado, y el domingo leí crítica en La Tercera y en internet, y mi crítica, la que yo había hecho, coincidía plenamente, por ejemplo, con la de Fuguet, que Fuguet decía que hay pequeñas grandes películas. Y claro, el director de Yesterday es Danny Boyle, que ha hecho películas muy importantes, muy significativas, pero el guionista y el creador de la historia es Richard Curtis, que es uno de los directores más significativos en mi familia propia, que la que tengo con la Amanda, que es el director y creador, por ejemplo, de Realmente Amor, que es un clásico que vemos todos los años, por lo menos en Navidad y también otras veces, que se refiere a situaciones cotidianas en las cuales no puede estar ausente la música, ni el café bueno, ni el té rico, ni los amigos, ni la familia. O sea, son situaciones que a falta de grandes eventos, de una felicidad así como exultante, sí te da razones para vivir, como lo que estamos escuchando de fondo ahora, que es música de amigos de toda la vida. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, del buen ojo que tuvieron para elegir a los actores, que son actores muy bonitos, el Hamish Patel, la niña Lily James, que son lindos cuerpos, no sé por decirlo, pero también son personas que te transmiten un carisma. Y los personajes más son entrañables. ¿Eh? A eso me refiero. Claro. Entrañables como los de Realmente Amor, como los Notting Hill, como Cuatro Bodas y un Funeral. O sea, son esas películas inglesas, a diferencia de las películas más políticas, que te muestran un mundo realmente encantador, que no es de evasión, porque igual tienen sus dramas, igual sufren, pero te muestra cómo uno puede vivir con pequeñas cosas. Y, por ejemplo, el protagonista tenía la oportunidad de hacerse rico y multimillonario y a expensas de... porque no quiero contar mucho la película. Pero él decidió optar por la verdadera felicidad. Y en ese caso es emblemático el personaje que hace Robert Carlyle, que no voy a decir quién es para que la gente... Bueno, salen todos lados los spoilers, pero prefiero no dar ni uno yo. ¿Era Robert Carlyle? ¡Pero claro, po! Mira, no lo había reconocido yo, fíjate. Era Robert Carlyle. Porque al final parece que no. Claro, no vi el reparto completo. Bueno, yo sabía que actuaba, pero no sabía de quién. Porque traté de no leer nada antes de ir a ver al cine. Pero yo, como tengo la manía de quedarme a ver todos los créditos, ahí lo reafirmé. Sí. Nos quedamos varias personas al final de todos los créditos. Y todo el mundo salió con una sonrisa. Y una gana de cantar, pero yo canto tan feo. Ni una canción era mala, ni una canción era estaba de más. Los diálogos eran chispeantes, los paisajes ingleses que son tan lindos. Las dudas cuando se ponía medio leso el protagonista, leso en la parte humana porque era demasiado tímido. Los papás geniales, los amigos maravillosos. Es interesante el personaje, el Jack Malik. Sí. Que es un inglés... Inmigrante. Un indo británico, digamos. Claro. Muy inglés, pero también muy indo. Yo siempre que veo estas películas así... Me acuerdo de Hanif Kureishi. Sí. Del álbum blanco. Me acuerdo también el álbum negro, creo que es una novela muy buena. O El Buda de los Suburbios, que hay que ver la serie que está por ahí. Se hizo serie esa. Sí. Y hay una nueva, esa nueva britanidad, digamos, que ya no es tan nueva, pero que... Esa policulturalidad que hay. Claro, que cobra peso en estos momentos de Inglaterra. Y también del mundo, porque yo te podría decir que está bien, al ser tan inglesa, como dice, muestra tu aldea, muestra la del mundo, al ser tan inglesa, muestra un momento del mundo actual, que estamos ya completamente mezclados y lo que pasa en un lugar no afecta al otro. Tiene que ver también con el tema del tiempo, que siempre es tan importante para nosotros como tema, porque no es una película así como tan inocente, tan banal. No, para nada. Yo creo que es una hermosa comedia. Es una entrañable comedia, es una romántica, un personaje carismático. Es más que una comedia romántica. Es mucho más, pues digo, es una hermosa comedia romántica por encima. Sí. Pero tiene un contexto más. Y si tú lees las críticas amplio, positivas, todas dicen lo mismo. O sea, aparentemente eso. Y la gente que critica se queda solo en la parte comedia. Pero si tú te pones a pensar en las otras películas que uno tiene como clásicos familiares, aparte de las que nombré delante, por ejemplo, La Joya de la Familia, esas películas de los 40 de Capra, esa comedia norteamericana que a mucha gente no le gusta, pero que deja tanto como para el alma, y qué decir de la música. Sí, bueno... Contextualicemos un poco en que ya habíamos conversado la semana pasada esta película y anteriormente también. Recordemos, o sea, la hemos estado siguiendo. Es la historia de un joven cantautor aspirante a la fama. No quiero contar más que eso. Que no tiene mucha suerte. Tiene muy mala suerte. Sufre un accidente y despierta en un mundo... Donde los Beatles no existen. Pero, los Beatles y muchas cosas más que uno va a ir viendo, claro, en la película. Pero su grupo de amigos sigue siendo el mismo. O sea, su vida es exactamente igual. La vida excepto, de todo el mundo es igual, excepto dos personas. Y él, que recuerdan a los Beatles. Entonces ahí tiene la mina de oro, el po. Y ahí vienen las cosas divertidas. Hay el otro personaje que me encanta, el amigo pajarón que trabaja... El amigo Rowdy, Rocky. Sí, Rocky, genial. Sí, tiene personajes muy bien delineados. Sí, y personajes construidos con cariño y con muy buenas actuaciones. Ahora, también tiene sus clichés que son importantes porque también te ayudan a ver una continuidad en el tipo de película. El buen amigo, la pareja que está siempre en crisis pero que se ama para toda la vida. El clásico chico ama chica, chico pierde a chica. Y a mí me gusta mucho cómo resuelve el final la película, cómo se resuelve la situación, y me gusta el sentido que da la canción que yo justamente elegí para el final. O sea, que elegí para ahora. No sé cuánto tiempo me queda, porque todavía tengo un par de cosas más que decir. Dos minutos. ¿Te quieres decir algo tú también? No, fíjate, o sea, estaba recordando un poco el personaje que es sí mismo, que es Ed Sheeran, que es una relación a veces delirante. Una meta... Claro. Yo he visto a Sheeran porque las críticas dicen que actúa solamente en esta película y en otra. Yo también lo vi en el hijo de Jones, que ahí también actúa y muy divertido. Y estoy buscando aquí quién es el actor que hace de Rocky, que lo había visto antes. Tú tienes notado, pero se me quedó. Y lo que quería comentar también, que aparte de Yesterday, viene otra película que ya la tengo para ver lista. George Fry. Que también actúa en una serie muy conocida en Gran Bretaña. Tengo otra película para ver muy parecida a la temática a Yesterday, que es la que tú comentaste el otro día, que es Cegado por la Luz, que tiene como tema la música de Bruce Springsteen, también un joven indo o pakistaní británico. No recuerdo, pero la directora es india. Sí, entonces... Sí, es de origen indio. Ahora, sí. Una cosa interesante de Himesh Patel es que él no era... Él se presentó a la audición y no era el que... ¿Se iba a quedar? Se iba a quedar. Pero hizo interpretaciones tan potentes de las canciones de los Beatles que... Según el Danny Boyle, por el talento canto, era y quienes eran los que están en selección del casting, la hizo tan personal, tan propia, que no podía ser otro ¿Y quién era el otro actor que le quedaba conocido? No lo sé. Lo único pero que yo, sé es que Himesh Patel se ganó la pega, digamos. Y la hizo excelente. Haciendo esa interpretación de los Beatles que él mismo hace después en la película. Y es muy... cada actor fue elegido, pero completamente con pinzas. Yo pienso que eso es lo que te da el carisma de la película. Las ahora actuaciones. Sí se nos acaba el ya, tiempo. Y yo quiero decir que elegí la canción Obladi Oblada porque siempre me ha dado mucha felicidad. Me recuerdo a un niñito que la cantaba muy linda, un niñito que como tenía como 5 años. Y cuando el personaje la canta al final y da sus razones de vida, me ¿cómo se dice? Me cierra el círculo. Yo creo que es la primera canción que recuerdo de los Beatles y por eso la cantaba. Sí, pues tú eres chiquitito. Tenía como 4 o 5 años. Yo tengo la suerte de haber nacido con los Beatles, así que siempre están ahí. Ya, vámonos con Obladi Oblada, de interpretación por Himesh Patel, de la película Yesterday y de la banda sonora. Sí. Y volvemos dentro de unos 4 minutos con más nota en 35 milímetros. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Obladi, oblada, life goes on. Ra, la, la, la, la, life goes on. Obladi, oblada, life goes on. Jeweler's store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Obladi, oblada, life goes on. La la la, life goes on. Obladi, oblada, life goes on. Oh, God. Estamos aquí en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche. Ya, bueno, a las 8 de la tarde, porque ya está claro esa hora, con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela acá, quien habla, y el José Elías en los controles, Ine Ino. Y estamos ya en la segunda mitad. Sí, fíjate que yo vi... Yesterday es una película que es luminosa. Hay película, estaba pensando también, otra película que es como luminosa era Patterson, sí, de Jarmusch. Y esta otra, fíjate que yo vi, que si bien también tiene una historia, un trasfondo que no es muy agradable, lo que muestra también es muy lindo. Es una película que se llama El último hombre negro en San Francisco. The Last Black Man in San Francisco, de Joe Talbot. Él dirige, que es su primera película, y que está basada en una historia del mismo Talbot con... Jimmy Fails, que es un amigo de Talbot, afro-norteamericano, y también interpreta el personaje principal, que se llama, tal cual se llama él, Jimmy Fails. Y es la historia de... Es una historia de amor. Son dos amigos, los dos afroamericanos, viven en San Francisco. El amigo es, lo interpreta Jonathan Majors, Mont se llama el personaje, y viven juntos en la casa del abuelo de Monty. De Monty, yeah. No, del amigo del protagonista. Bueno, los dos son protagonistas. Y el abuelo es Danny Glover, que en este caso es un hombre ya viejo y ciego. ¿Y dónde está el amor? En una casa. ¿La casa del amor? La casa del objeto de amor de Jimmy Fails. Es una casa de estas que llaman victorianas en San Francisco. Tan lindas casas. Y una casa... ¿Sobreviviente al grande terremoto? Sobreviviente al terremoto. No, al terremoto. O sea, aparentemente la casa fue construida en 1946 por el abuelo de Jimmy Fails. Aparentemente. Y ellos tuvieron que dejar la casa. Él vivió ahí en toda su infancia con su padre y su madre y una tía y el abuelo. Pero los padres cayeron en las drogas... y tuvieron que dejar la casa. Entonces en la casa ahora vive un matrimonio ya mayor, blanco. Y en los momentos en que no están en la casa los actuales ocupantes, Jimmy y su amigo van a reparar la casa. Van a hacer el arreglo. Y a esta familia, a este matrimonio, no le gusta que le hagan arreglo a la casa. Entonces hay una escena en que lo bombardean con croissants, con cosas que han ido a comprar. Los habitantes de la casa. ¿Y ellos van piolitas o lo arreglan? Claro, ellos van en el momento que los otros han salido, desplazándose en un skate. Alguien Jimmy, podría hacer lo mismo con nuestra casa. Y su amigo va corriendo detrás o se sube con él al skate. Son unas imágenes súper... La película tiene unas imágenes muy, muy lindas. Ay, quiero verla al tiro. Y el asunto es que en algún momento... este matrimonio debe dejar la casa. Debe dejar la casa porque la casa está en sucesión. La familia dueña de la casa, que ya no es la familia de Jimmy, murió la mamá o la abuela, no sé quién, y la casa está ahí en disputa entre las hijas, en litigio, entre las hijas de la señora. Así es que en ese momento Jimmy y Mont deciden tomarse la casa. Y van a buscar todos los objetos que había en la casa a la casa de la tía de Mont. Ahora, la película ya tiene que ver con la gentrificación de San Francisco, claro, la pérdida de los espacios y la pérdida también de posición de la población afro-norteamericana que vivía allí. Porque la gentrificación implica la llegada de gente de clase media blanca a aquellos espacios que eran ocupados por clase media también de color. Pero clase media blanca más alta que la clase media... Actualmente, claro. Y también está la demolición de algunos lugares. Lo que aún en Concepción no lo hemos vivido, ¿ah? ¿La demolición? Bueno, la demolición sí, por la gentrificación. Sí, por la gentrificación también. Cuando quieren hacer la Aurora de Chile, Tú tienes barrios también que están cerca del centro que empiezan a llenarse de edificios. Y en donde sí, la... pero la migración de clase alta de vuelta al centro no lo hemos visto todavía. No tanto. A eso me refiero. Claro, no, lo otro claro sí, aquí razón. Hay más bien una huida del centro hacia, claro, hacia otros lados. Claro, pero sí, Santiago está, pero... Se produce, por ejemplo, esta cosa de la ampliación de Chiguayante, la construcción de villas de clase media más acomodada, donde antes había... pensemos lo que pasa en el recinto en Chihuayante y sus alrededores, sí, sí. ¿No? Lo que era la los altos que los altos que eran una cancha de golf de la fábrica, pero que después era una especie de parque para la gente que vivía ahí en el recinto Copolicán, sí. Que era una población de trabajadores. Era el parque que teníamos, lógico. Claro, entonces tiene esos procesos. La película tiene un tratamiento muy, en algunos casos casi experimental. Hay una especie de coro griego formado por un grupo de vecinos del abuelo de uno de los protagonistas, que están todo el día echando garabatos con unos mensajes súper machistas, además. Pero uno de ellos había sido compañero del hogar en que estuvo un tiempo el Jimmy, el protagonista. Ya. Cuando fue abandonado por sus padres. Hay situaciones trágicas. También hay, en algunos momentos aparece un predicador que también va haciendo como la conciencia de la ciudad. La fotografía toma rasgos del teatro griego. Toma una serie de elementos y el mismo Mont, el amigo, los dos amigos, uno, el Jimmy, trabaja al parecer algunas noches, porque no siempre, asistiendo a ancianos en una especie de residencia para ancianos. Y su amigo Mont, que anda todo el tiempo con un cuadernito y un lápiz en la oreja, haciendo dibujos maravillosos y escribiendo cosas, y a veces aparece como ensayando diálogos. Está escribiendo una obra de teatro que deciden representar en esta casa, que su característica principal es que tiene un torreón, y en una especie de buhardilla redonda ellos invitan a toda la gente que pueden a una obra de teatro que tiene que ver, claro, y que es una especie de performance que no voy a dar más, pero tiene una cosa que es casi como litúrgica en algún momento, como un auto sacramental. Toma varias cosas y toma una serie de cosas dramático, digamos. De arte dramático. Joe Talbot es hijo de un periodista de San Francisco, que es un periodista de izquierda. Creo que su madre también tiene pedigrí. Tiene, claro. Ella es columnista del New Yorker, es Margaret Talbot. Es sobrino de Margaret Talbot, que es columnista. Su padre, David Talbot, que es periodista, o sea, y activista de izquierda. Su hermano. Claro. Entonces también tiene él un background interesante, porque él creció también escuchando música de años 60. Por ejemplo, tiene mucha figuración la canción San Francisco de Scott McKenzie. Ay, ¿quién tiene esa canción? Una canción que es de John Phillips, de los Mamas and Papas. La que lleva flor en el... Claro, y que fue escrita para... disuadir a los jóvenes que fueran al Festival de Monterrey Pop, en cierto modo, o que si iban, fueran de forma pacífica y no a reventarse. Y finalmente se transformó en un himno del propio Monterrey Pop. Aparece la canción, la película. ¿Pero de qué la manera película, esa canción podía disuadirte de San Francisco? De Pinny Baker, que también murió hace poquito. ¿Pero esa canción cómo te va a disuadir? Pero el sentido de la canción era ese. Bueno, el asunto es que acá hay una versión en la voz de un cantante de rhythm and blues, por supuesto negro, y la música está hecha como una banda de estas bandas de funeral que había en New Orleans, ¿no? Entonces tiene todo un rollo con la cultura negra. Hay actores también que son cantantes de rap entre medio de la película, y hay también una dos versiones que aparecen de la canción Blue de Joni Mitchell. Entonces, al final la película se transforma también en un panorama de lo que cultura. Es la cultura de San Francisco, pero también mirada desde el presente. ¿Y la perspectiva negra en todo caso? Es una película muy ambiciosa en algunos aspectos. Las críticas han sido muy favorables en general, y otras critican un poquito esa ambición que tiene, que desdibujan un poco, dice la historia. Pero yo creo que no. Yo creo que esa ambición que tiene la película está muy bien manejada, muy bien resuelta. O sea, principalmente fíjate que tienen unas imágenes que son muy... que es preciosista la estética de la película. Tiene cosas muy lindas en las imágenes. Sí, hay una buena mirada a San Francisco. Recuerda mucho lo que es Valparaíso también. Valparaíso está mucho más ruinoso. Y también está sufriendo un proceso de gentrificación parecido. Sí, pues. Entonces... Es una película que seguramente no va a llegar a los cines. Ganó Sundance este año. Sí. Yo no la he visto. O sea, los cines chilenos para acá no los cines de acá. No. Pero sí está disponible en muchas plataformas páginas de descarga, sí, y también en streaming. Así que es una película que hay que buscar. Los subtítulos están también encontrables sin mucha dificultad. El último hombre negro en San Francisco, The Last Black Man in San Francisco. Una película que, según fíjate, tiene esta reflexión afroamericana, Sorry to Bother You, perdón que lo moleste, Us, que tienen otro, un sentido, la primera satírica de una distopía satírica, sí. Hace una película de terror. ¿Tuviste Moonlight? También, no, esa no la he visto. Es que esa, Get Out de Jordan Peele también. Pero quizás Moonlight se refiere más a la gente pobre, pobre que a los negros. Claro, que pero acá hay una cuestión política detrás también que no es tan evidente, fíjate, en El Último Hombre Negro en San Francisco, pero que sí está ahí. El mismo título lo está diciendo. O sea, te están expulsando del lugar en que tú creciste. La escena final de la película, que no me voy a contar, es hermosa también y es muy, muy poética. Yo cada vez me decanto más por, como decía una alumna, por las películas que muestran historias personales y aparentemente que a nadie le importan. Llegamos al final y nos despedimos con Blue de Joni Mitchell, que aparece, te decía yo, la versión de Joni Mitchell y después por un coro. ¿Por qué no pusiste la de Mackenzie? Porque te gusta más la Joni Mitchell. La tenía más a la mano. Así que nos vamos con Blue y Joni Mitchell y volvemos dentro de unos 3 minutos y algo más con más nota en 35 milímetros. Ya volvimos. Me había quedado de vuelta una frase de la película Invasión que comentamos la semana pasada. No, ni me acuerdo. Ya no me acuerdo, fue la semana pasada, antes pasada. La Invasión, la película argentina. Ah, verdad. Con guión de Borges. Ya. Y la historia de Borges Bioy Casares. En una escena que creo que el otro día no mencioné, un personaje, cuando se juntan los amigos, un grupo de amigos, un personaje dice una frase muy de Borges, que es: La amistad es una pasión más lúcida que el amor. Sí, de y me acordaba cuando veía la película, esta película, El Último Hombre Negro en San Francisco y La Relación de los Dos Amigos, pensaba qué bien le caía esa frase. Sí. Pero además una película, fíjate, es El Último Hombre Negro en San Francisco, que no tiene ninguna tensión erótica. En ningún momento. Los amigos son amigos. Son amigos del alma. Son amigos del alma. Sí. Son una relación casi de hermanos. Claro. Es una muy, muy bonita película. Qué lindo que haya películas que muestren otros tipos de amor. Sí, sí. Fíjate. A mí me gusta esa película de... La relación Kasdan. También con el abuelo. Sí. Ven películas con el abuelo que es ciego y el nieto le va contando lo que Precioso. Aparece. Tiene esa escena en la película que... Cariño, amor, ¿viste? Realmente, sí, sí, es muy que otro guionista emotiva, que me gusta mucho. Pero que no llorona. Que luego fue director, como Kasdan. Me gusta mucho cuando muestra, por ejemplo, las relaciones de hermanos en esa turista accidental. ¿Cómo? Lauren Kasdan, sí, o sea, claro. Él tiene unas cosas muy lindas. Y los amigos en Chill Out, reencuentro. Sí. No, y la otra cuando los amigos están bien volados y el River Phoenix enamorado de la patrona. ¿Cómo se llama esta película? ¿Cuál? ¿La que estoy hablando? La de los volados que eran asesinos. Ay, se me acordó el nombre y cuando hablaste se me olvidó. Esa, sí, ¿Tamara hasta matarte? ¿Tamara hasta matarte es? Creo que sí. Fíjate, bueno, tenemos tiempo porque esta semana, para recordar las películas de Lawrence Kasdan. Como tenemos feriadito, hay que ver películas. Sí, y fíjate que hay una cosa que es como triste porque no hay ningún ciclo de cine. No hay lunes cinematográfico este lunes. No hay martes, no hay pensarse en mostrar el cine el martes. Miradoc se suspende hasta vuelta del 18. Pero en la vuelta del 18 tiene tres funciones, Miradoc. El MBL se va a dar el martes, Edu que la vio recién. Martes y jueves se va a dar en la Alianza Francesa y el miércoles en la sala de Stitchkin. Así que quienes no hemos podido verla, tenemos tres posibilidades que en la semana. Quedó tanta gente afuera como la que entró. La película Lawrence Kasdan que tú decías se llama Claro, te amaré hasta matarte. Ahí. Kevin Reeves con Kevin Kline, ¿no? Sí, claro, Kevin Kline, Tracy Ullman, John Plowright, River Phoenix, William Hart, Keanu Reeves. Que son los locos volados, los dos amigos. Claro, que son unos asesinos contratados. No, pero que son dos volados que quienes están pega y ella los contrata y le dice que sí, que ellos pueden matarlo. Claro, y Heather Graham también actúa que estaba muy, muy joven. Niñita, y de hecho, fue un hecho real esa película, po. La película se basó en un hecho real y el tipo estuvo, la señora estuvo presa y él la perdonó y se quedaron juntos. Bueno, vámonos a la cartelera. La cartelera igual tiene algunas cosas más o menos interesantes. Porque hay películas que han tenido buena crítica, fíjate. Partamos con una que todavía no tiene crítica, salvo yo por ahí leí algo, que es una película chilena que debería estrenarse o está anunciada en Cinemark. Pero... Basta con amar. No sé si la van a dar acá. Se llama No basta con amar, que es el debut de la dirección de un productor y director de fotografía que se llama Cristian Mamani. Ya. Él ha hecho algunos... El otro día tenía la ficha, fíjate, se me quedó la ficha de sus trabajos previos. Cine Chile está todo, po. Claro, pues ahí la voy a buscar, po. Es una película con Néstor Cantillana... Y Daniela Ramírez y el niño Samir Sugni. Y es una historia de una pareja que se separa y tiene un niño de 9 años. Historias de sexo, él hizo la producción ejecutiva y también hizo fotografía. Esa es la película del año 99. Yo no tengo más antecedentes de la película salvo el reparto y este argumento. Vamos a ver qué tal sale este No basta con amar, que debiera estar en las cadenas de cine. Se anunció recién, igual la semana pasada. No tenía yo previo antecedente de la película. Yo había leído artículo de su filmación, pero no ya lista. También se estrena una película que ha tenido muy buena crítica que se llama Ted Bundy durmiendo con el asesino. Incluso tiene un documental en Netflix que le está haciendo propaganda. Sí, un documental hecho por el mismo director, sí, que es Joe Berlinger, que ha sido principalmente documentalista él y dirigió, eso sí, la película argumental, la primera creo que la segunda, la secuela. La secuela de La bruja de Blair. Sí. No me acuerdo cómo se llama, La bruja de Blair 2 o algo así. La película se llama en inglés extremadamente retorcido, chocante, y chocantemente malvado y vil. Que son las frases del juez que condena a Ted Bundy. Recordemos, Ted Bundy fue un asesino en serie. Oh, yo, cuando chica vi mucha historia de él, pero que, no me creo. O sea, como que es tan violó, chocante realmente. Mató, era un gallo retorcido. A muchas mujeres. Era incluso necrófilo también. Recuerdo haber leído la noticia y no sabía lo que era necrófilo. Era un tipo así como la maldad en sí misma. Sí. Y él tenía una novia, Elizabeth Klepfer, que era una de sus defensoras porque jamás... La más férrea. Jamás se enteró, mientras vivió con él, lo que él hacía. Yo recuerdo haber leído y esta noticia. Y después simplemente eligió no creerlo, parece. Claro, era más fácil no creer que aterrarse con todo claro, lo que vivió. Finalmente recordemos que él fue ejecutado. Sí. Hay varias películas sobre acerca él, de él. Sí. Pero dicen que esta película es bastante... Yo leí algunas críticas... ¿Cómo se llama el apellido de los personajes de Casado con Hijo en inglés? ¿No es Bundy? Sí, me parece que es Bundy. Sí, po. Claro, la familia. Actúa Zac Efron. Dicen que la actuación de Zac Efron también es formidable. Sí. Yo vi el avance el otro día en el cine. El juez lo hace John Malkovich. Bueno, Malkovich. Ah, John Malkovich está en una película que se llama... en el Nuevo Papa está también. Mira, Jim Parsons. Y Jim Parsons. Y de Hayley Joel Osment, de lo que conozco. También se estrena para quienes eran niños hace unos 10 años atrás y nos escuchan, o quizás... ¿En la misma Dora? Menores. Una versión live action basada en Dora la Exploradora, que se llama Dora y la Ciudad Perdida. En inglés, Dora y la Ciudad Perdida de Oro, que dirige James Bobin, que hizo Alicia a través del espejo, y los la secuela, sí, de la película de Tim Burton, y también algunas de los Muppets. Tiene un reparto que es principalmente de origen latino, sí, norteamericano. Isabella Mauner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña y Jeffrey Wahlberg. Yo leí, fíjate, críticas serias de la película, y decían que era bastante efectiva y que tenía bastante gracia. Es una adaptación de esta serie de dibujos animados, que además enseñaba inglés. O castellano. Sí, castellano. Castellano. O sea, era bilingüe. Bilingüe, claro. Bilingüe. Yo la veía ya... Sí, yo la vi con la Amanda. Cuando o despertaba con los domingos, a veces ponía el televisor cuando vivía en Santiago y veíamos Dora la Exploradora, antes de tener cable. También se estrena una película del estudio animado Laika, que hacen animaciones maravillosas, como Kubo y las dos cuerdas, Coraline, Paranorman. Precisamente Paranorman fue dirigida por Chris Butler, que dirige esta señor Link. No me que en gustó inglés el se cartel. Llama el Eslabón Perdido. Sí, Missing Link. Missing Link. Yo vi el cartel y no me sedujo. Sí, es una... Pero la gracia del estudio Laika es que hacen animación stop motion, sí, con una fluidez que no se nota, parecieran dibujos animados. Y las voces originales son de Hugh Jackman, Zoe Saldana, Emma Thompson, Stephen Fry y Zach Galifianakis. Y es una película animada acerca del descubrimiento del eslabón perdido entre el ser humano y el mono, este, el que se pensaba que existía, sí, en el siglo XIX. Y la otra que se estrena, a quien le gustan las películas con perritos, es Mi Amigo Enzo, que en inglés se llama El Arte de Correr en la Lluvia, de Simon Curtis, que dirigió Mi Semana con Marilyn, y que en este caso es la historia de un perro Golden Retriever, creo que es el su humano es corredor de carreras, no sé si de Fórmula 1, y el perrito sueña con ser él también chofer de o conductor de vehículos. Pero de carrera. Es muy sabio respecto a la vida. Claro, como todas las películas de perrito. Y la voz la hace todas. Originalmente Kevin Costner. Porque he visto películas de perros bien tontos. Y también, ¿sí?, conozco a perros tontos. Pero... Sí, bueno, los perros... Pero más humano tonto que perro. Sí, yo creo que sí. Yo, como dice el dicho, mientras más conozco a la gente, más quiero a mis perros. Cierto. Así es que, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Y eso es lo que hay para el cine. Ya en la última, a vuelta del 18... vamos a tener una cartelera un poquito más nutrida. ¿No grabaremos la próxima semana? ¿No habrá programa para el 18? No lo sé, fíjate. Vamos a anunciar por nuestras redes sociales, nuestra única red social. En todo caso, viene la semana de enajenación y de... Claro, yo no sé si alguien nos va a escuchar el 19. En vez de la parada, claro. Lógico. Bueno, sí, una buena alternativa a la parada militar, pero la parada militar termina antes. Además, yo ya pero... no... No, va. transmiten bueno, tanto después que no. Nos despedimos con In Between Days de The Cure, que aparece en la banda sonora de Dora y La Ciudad Perdida. Así que volvemos. No sabemos. Seguramente, posiblemente el. En la próxima primavera. El jueves 19, y si no, ya con primavera el jueves 26. Pero estén atentos porque puede que hagamos el programa la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. Puedes salir de la melancolía.